Pues el hostigamiento, yo creo que, digamos, la vida de las cárceles de por sí es cruda, ¿no? Y pero a ellos, evidentemente, pues se les da, o se les pone más énfasis a cómo, a su situación, ¿no? Y muchas veces lo han privado de, digamos, de ciertos beneficios como visitas con, no solo con su familia directa, sino con amigos o familiares un poquito más lejanos, que es un derecho que tiene. A veces no le dejaban llamar por teléfono, en varias ocasiones lo quisieron golpear, algunas veces sí lo golpearon, no de manera grave, pero sí lo golpearon. Pues todo el tiempo con espionaje, con amenazas, pero Fernando ha sabido librarla bastante bien, ha sabido cómo manejar el tema de derechos humanos con organizaciones no gubernamentales, más con compañeros y con colectivos solidarios que a su vez han denunciado cualquier acoso, represión o que pueda tener Fernando, y eso Fernando lo ha sabido manejar bien y, digamos, al favor de no solo de él, sino de quienes están cerca de él, ¿no?